el son de Nueva York y lo canto con emoción. Este es el son de Nueva York y lo canto con emoción. Mi son tiene cadencia, melodía y mucho sabor. Baila mi son, que yo canto de corazón.